Celosa mujer maldita, que te has creído que soy tu clavo. No puedo salir a la calle con mis amigos a tomarme un trago, porque te pones celosa que voy en busca de otra mujer. No quiero seguir contigo, vete pa'l diablo asquerosa. We'll be right back.